Estamos de vuelta con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. En este momento nos encontramos aquí en cabina con el licenciado Luis Torres Salas, docente de la examinadora vial Brevetes Perú. Como presentábamos en nuestro bloque anterior, el licenciado Torres ha venido al programa para conversar con nosotros en cuanto a un tema muy importante que ha sido promocionado varias veces por su examinadora, por Brevetes Perú. Este tema es el manejo a la defensiva, que hoy día el señor Torres nos va a explicar un poco. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, señor. Muy bien, primero que nada, señor Torres, ¿nos podría dar un concepto general de lo que es el manejo a la defensiva? Mire, antes de empezar al manejo a la defensiva, quisiera más bien, traigo el saludo de acá de nuestro director, señor doctor Máximo Charapaqui, quien gentilmente, ¿no?, y a través de ustedes nos han invitado para hablar un poco al respecto, ¿no? Y entonces venía, ¿no?, a conversar y de indicarles, ¿no?, de lo que ustedes crean conveniente. Bueno, en fin, usted me está pidiendo sobre manejo a la defensiva, ¿no? Efectivamente, manejo a la defensiva es para conducir a la defensiva y desarrollar un manejo perfecto, ¿no? Debemos nosotros tener en presente. Primeramente, el error que más le cuesta a un conductor son los accidentes, definitivamente, en el tránsito, por lo que más importante no es demostrar que no se tuvo la culpa, sino dominar las técnicas, ¿no?, y saberlas, poder evitarlas, ¿no? Luego, también nosotros vemos acá en manejo a la defensiva, el tramo más peligroso de la vía es de que tenemos siempre, ¿no?, delante. En consecuencia, pues debemos, ¿no?, mantenernos siempre alerta al conducir nuestros vehículos. También se da, ¿no?, que hay que prevenir los posibles errores o maniobras de los usuarios que siempre estamos en las vías. También tenemos que anticiparnos, ¿no?, mentalmente a las malas condiciones que se nos van a presentar en el uso de las vías, sea por visibilidad, el tiempo, el mismo tránsito, ¿no?, vehicular, o también en peatonal inclusive, ¿no? Desconfiando, pues, de nuestro comportamiento en la conducción, ¿no?, tomando siempre en cuenta el estado físico y anímico del conductor, así como algunas posibles fallas que también se puedan presentar, ¿no?, de nuestro propio vehículo. También debemos nosotros tener muy presente, ¿no?, y adaptar nuestra conducción a las condiciones existentes y posibles, ¿no?, en el uso también de la vía. Es muy importante. Bueno, en todo esto de la conducción a la defensiva, tenemos que tener en conclusión que es evitar, pues, accidentes de tránsito. Debemos aplicar también técnicas para conducir a la defensiva, cuyos elementos fundamentales van a estar, pues, siempre, ¿no?, con el conocimiento también hoy en día fundamentalmente sobre el Reglamento Nacional de Tránsito. Es una forma, pues, de nosotros de tener una habilidad para poder evitar, por decir, ¿no?, conducir, pues, evitar accidentes, salvar vidas a pesar de las malas acciones de los demás. Eso es. Muy bien, señor Torres. Nos ha dado un repaso bastante rápido de los principales elementos de lo que es el manejo a la defensiva. Ahora, me gustaría poder detenerme en algunos de ellos, ¿no?, para que usted nos diera una explicación un poco más abundante, ¿no? Para empezar, nos dice que el manejo a la defensiva, más que para remediar algo, ¿no?, es más bien preventivo. Preventivo, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo es una actitud preventiva dentro de este manejo? O sea, ¿cuál es la actitud que el conductor debe tener para ejercer esto de la precaución? Bueno, la precaución prácticamente el conductor siempre debe estar atento a todo lo que tiene que pasar, le pasa en la vida. Estar atento, observar permanentemente todo a su contorno. Prevenir también es revisar su vehículo, verificar que esté en las mejores condiciones para poder tener un buen viaje. Entonces, eso es prevenir. estar seguro de sí mismo, dominar sus velocidades, saber que cuando está ingresando a una intersección, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente bajar la velocidad, a pesar de que pueda estar en luz verde. Siempre en una intersección el conductor debe tomar sus precauciones, bajar su velocidad, de tal manera que así él va a poder maniobrar su vehículo. Entonces eso es importante, que el conductor sepa manejar bien su mano, estar atento, tener mucha serenidad, no confiarse mucho, porque los accidentes en gran parte es por el exceso de confianza, que a veces uno dice, no, a mí no me pasa nada. Pues siempre va a pasar, en algún momento tiene que pasar. Muy bien, señor Torres. Ahora, usted mencionaba la prevención en cuanto a varios aspectos, ¿no? Primero, en cuanto a uno mismo, listo, que uno tiene que tener una actitud atenta en cuanto a lo que hay alrededor a la hora de manejar. Después nos mencionaba el vehículo, ¿no? Es decir, el vehículo que uno maneja y que por el cual transita por la vía pública. Así es. ¿Qué medidas de prevención que forman parte del manejo a la defensiva podrían aplicarse en cuanto al vehículo? El mismo vehículo uno tiene que saber, por ejemplo, dominar, manejar los cambios, saber en qué momento yo hago mis cambios, ¿no? Para poder sobrepasar a otro. Luego, conocer todos los mecanismos del vehículo, saber en qué momento yo cómo debo estacionarme, ¿no? O sea, conocer todo perfectamente los mecanismos, estar atento a sus espejos retrovisores, que cada cierto segundo uno tiene que estar mirándolos, observando. Por lo general hay una regla, ¿no? Simple, que dice cada 5 segundos a 8, mirando cada rato qué está pasando en mi entorno. Eso es importante. Y si tuviera que revisar mi vehículo, ¿qué cosas debería haber que funcionen definitivamente? Bueno, en principio, cuando uno tiene que revisar su vehículo siempre al iniciar la operación, primeramente tienes que estar mirando, observar todo el contorno de tu vehículo. A ver las luces delanteras, posteriores, verificar el motor, ¿no? Si tiene todo, si está completo sus niveles, ver debajo del vehículo si hay un derramamiento de algún líquido, verificar los niveles, ¿no? Del agua, ¿no? Etcétera. Entonces, esas cosas, y ver los neumáticos, si están debidamente con el aire, ¿no? Que corresponde, todas esas cosas yo debo estar atento. Y una vez que ya he verificado esto, ya estaré en condiciones de poder conducir el vehículo. Muy bien, entonces hemos visto un par de aspectos del manejo a la defensiva. Primero, el que tiene que ver con uno mismo, y acabamos de hablar en cuanto al vehículo. Ahora, en cuanto al entorno, ¿qué es lo que yo debo observar en mi entorno para poder manejar bien? Uno tiene que saber, por ejemplo, que cuando entra en una ciudad o va a entrar a una urbanización, por decir, ¿no? Hay que saber, por lo menos, decir qué cosa hay. O sea, yo me voy a proyectar. Me tengo que proyectar y ver quiénes están a mi alrededor. O me voy a encontrar con muchos vehículos, ¿no? Me voy a encontrar con peatones. Me voy a encontrar con hasta autoridades. Oye, fíjense que hoy en día usted también tiene que tener en cuenta que para poder conducir si veo un animalito, tengo que también respetarle la vida, porque es un ser, ¿no? Y es un ser que todo el mundo quiere, ¿no? Es unos regalones. Entonces, también tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Y hay que pensar que también detrás de un animalito hay un niño, ¿no? Porque también a veces los niños salen corriendo con su animalito y si uno pasa en forma distraída, puede atropellarlos, ¿no? Muy bien, señor Torres, gracias por su comentario hasta el momento. Vamos a seguir conversando en el próximo bloque un poco más en cuanto a este tipo de manejo, el manejo a la defensiva. Nosotros vamos a ir a la última pausa de nuestro programa. Ya regresamos con Opinión en Radio San Borja.